sabes que tú eres mía. Tú sabes que tú eres mía. Nincito. Yo, girl. J-K-L. Sencillo rap. Bad Bunny, baby. Ey, ey. Predecir con ganas de decir que pasará si dices si se lo escucha. Las razones son muchas, desde el desayuno a la cama y los polvos en la hucha. Rólalo, es lo que te subo para el Snapchat. Y súbelo tú mismo aunque se guíe mi muchacha. Piensa lo tuyo, solo clip y cushy una calla. Y un Uber para cuando quieras volver a casa. Welcome to NJ Studio.